y alegra el corazón, aunque te sientas amargado. Muchachos, te sientas amargado, tienes ganas de olvidar, aleja ya de aquí las penas, la suerte ya cambió, es la hora del amor, la suerte te la dio el tumbado, tumbado para enamorados, tumbado, tumbado para enamorar, tumbado para enamorados, tumbado, tumbado para enamorar. Este es el ritmo del tumbado, tumbado, tumbado, para que puedas tú gozarlo. Es este el ritmo del tu-